FM Moreno 90.1. Estación de radio. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva mañana en recorte informativo. 9 y 18 minutos ya pasaron en esta mañana. Nos ha dejado Eduardo Pierce en su compañía con toda la información, la última información. Y revisando un poco los matutinos, encontré una noticia que llamó mucho la atención, ¿no? La AFIP regularizó la situación laboral de 300.000 trabajadores. Dice, esta primera etapa del control de focalización se realizó en shoppings, comercios, obras en construcción y countries, ¿no? Y se pudo lograr a todos e incluye a los que estaban en negro, que tienen también la promoción con descuentos en las cargas sociales y el compromiso de no despedir ni bajar plantilla de personal durante 2 años. Bueno, conversando en diversas oportunidades con Horacio Meguira, del Departamento Jurídico de la CTA, y con Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales, todos coinciden, estos dos analistas y otros coinciden en señalar que el empleo negro, si en algún momento había bajado, en el año 2005-2006, al 30%, casi al 30%, hoy supera nuevamente los niveles del 40%, ¿no?, a nivel nacional. Y hay un dato muy interesante que aportaba Meguira en la última conversación telefónica con él, y es que estos trabajos en negro, específicamente, no se dan en aquellos comercios más pequeños, en las pymes, sino que se dan en las grandes empresas. Y son las grandes empresas los que tienen más personal en negro, y son cada vez más los contratistas que contratan el personal en negro directamente sin aportar ninguna jubilación ni ninguna carga social. Bueno, esto se repite, y esto se puede ver en las grandes obras de la construcción. Bueno, todos saben la cantidad de contratados de nacionalidad paraguaya, boliviana, peruana que hay, que luego no pueden tener ningún beneficio social. Muchos recordarán el barrio La Perla, donde se están construyendo 1.196 viviendas. Bueno, allí recuerdo un móvil de Martín Raffo, nuestro compañero, hace un año y medio aproximadamente, cuando se dirigió hasta esta construcción que está paralizada, sigue paralizada. Allí aproximadamente estaban trabajando en la construcción de estas casi 1.200 viviendas 500 personas, de las cuales 400 en promedio eran de nacionalidad paraguaya y boliviana. Bueno, también estaban en negro, trabajando en negro, en esas condiciones, y se tuvieron que regresar a su país porque el contratista y el arquitecto principal de esa obra nunca les pagaron. Es decir, además de trabajar en negro, nunca recibieron el sueldo por todo lo trabajado en el periodo de aproximadamente un año que fue que duró la obra y luego se paralizó por completo. Esta situación la conocen todos los inspectores de la FIP. Y 300.000 trabajadores es un buen dato, pero queda significativamente reducido ante el gran porcentaje, ¿no?, de los trabajadores que siguen precarizados, que siguen flexibilizados. Eso también hay que atacar. La flexibilización laboral, la gran cantidad de trabajadores que no reciben los aportes jubilatorios correspondientes. Mientras no se modifiquen estos puntos, que son los que siempre e históricamente han sostenido cualquier tipo de política y cualquier tipo de gobierno, nadie lo ha podido combatir en serio. Bueno, cuando finalmente se apunte a esto, creo que seremos otro país y los trabajadores serán más que simples trabajadores de una obra, ¿no?, sino que serán un poco más como los obreros de Sanón o como quienes se organizan y quienes entienden otra manera de dignificarse a través del trabajo. Muchos ya lo consiguieron. Este es Recorte Informativo, buen día para todos. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegaria. Cambiamos por trueno, cambiamos por trueno y sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Calles, ay, ay, ay, ay, ay, por las paredes de baños y cárceles, bajen las armas, que aquí solo hay pibe comiendo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. ¡Hay que salir del agujero interior! ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos ya comenzando un nuevo programa, una nueva mañana, martes 18 de agosto. La temperatura actual es de 11 grados, 4 décimas, y ya me acompaña aquí a mi derecha Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Para comunicarse con nosotros los pueden hacer al 1561-5403-59, porque tenemos que recordar, es que después del otro lado nos retan porque no pasamos las líneas. ¿Qué vamos a sortear dentro de 2 semanas? El libro Memorias del Apagón. Muy bien. La historia del ingenio de Ledesma, ¿no? Allí en el norte de la provincia, en el norte del país, en el norte del país, en la provincia de Jujuy. Muy bien. Continuamos así con Recorte Informativo. Estuvimos ayer, hablábamos de una experiencia que nos comentaron unos vecinos de aquí cerca sobre una cooperativa que se encarga de realizar, en este momento, hace 2 años, son proveedores del municipio y están realizando veredas, pero anteriormente, vienen trabajando desde el 2003, trabajaban también en viviendas, en la construcción de viviendas. Esto tenemos para compartir también con los oyentes el día de hoy, una experiencia que después del 2001 empezó a resurgir en diferentes partes y que hoy se está consolidando a través también por las necesidades, por la falta de trabajo, por estos números que muestra la CTA de desocupación y que implica también que la gente empiece a buscar alguna alternativa para poder sobrevivir. Claro, y que las cooperativas le dan trabajo a aquellas personas que ya están fuera del sistema laboral, ¿no? Es decir, personas que superan los 40 años, que, bueno, todos saben, no pueden conseguir trabajo en ninguna obra en construcción, dedicarse a lo que sepan, sino que, bueno, ya directamente el sistema laboral ha reducido la oferta de 20 a 35 años, eso es una franja que se maneja, ¿no? El testimonio de un hombre que dejó de trabajar en una fábrica en los 90, en la década de los 90, a partir de allí no pudo ya ingresar en un trabajo en blanco con todos los requisitos que se necesitan y luego del 2001 empieza a trabajar como una alternativa en las cooperativas, que significa, bueno, esto de no tener patrones, de que somos todos asociados, pero todos implica cierto esfuerzo. Ganamos lo mismo, ¿no? Y implica también cierto esfuerzo, porque él me decía, si yo tengo que elegir entre trabajar en una fábrica teniendo en cuenta los beneficios que tengo, bueno, me quedaría en una fábrica. Pero sabiendo la gente, la calidad de gente, el compañerismo que hay acá, elijo este lugar y sigo trabajando y apostando por esto. Bien, bueno, también en el barrio Loma de Casasco 2, allí donde se han construido 588 viviendas hace varios años, la organización vecinal también está presente, porque recordar a Cintia que cuando se construyó el barrio no se tuvo en cuenta la construcción de una escuela, menos de una unidad sanitaria y menos de un jardín. Estas tres instituciones tan fundamentales, teniendo en cuenta que 588 familias nuevas se ubicaban en el barrio, bueno, desbordó por completo las escuelas, los jardines y la unidad sanitaria más cercana de Casasco. Con Fernando Ochoa hicimos un acercamiento al campo hace aproximadamente un año, Fernando, ¿no? Un año y medio, más o menos, en donde nos pusimos a cuestionar qué era lo que significaba que de un día para el otro lleguen más de 500 claro. familias a un lugar, cómo reestructura todo un barrio, cómo genera conflictos también entre un barrio y otro, esta división, Casasco 1, Casasco 2, y también esta estructura lineal. Rodolfo Livingston, en una entrevista que realizó Fernando Ochoa, es un arquitecto que trabajó mucho tiempo en Cuba, bueno, decía que uno de los grandes errores que tienen las obras, en este caso las viviendas, los planes federales de vivienda, bueno, que también fueron un gran negocio. Exactamente, con sobreprecios que nadie investigó finalmente. Uno de los principales errores es la falta de planificación, pero aparte la falta de planificación con la gente. Porque, por ejemplo, cosas más allá de lo que sí se necesita, que llegaron 588 familias de barrios diferentes de Moreno, evidentemente se necesita otra salita para poder equiparar esto, se necesita también otra escuela, otro jardín, porque cada una de las familias, más allá de eso, la estructura de la casa era una habitación, un baño, un comedor, dos habitaciones, en todo caso, cuando no se tiene en cuenta que la estructura familiar de hoy no es la misma o no coincide no es con la familia tipo, casa. ¿No? No es la familia tipo, claro. Padre, madre y dos hijos. No existe. Muchas veces convive la madre, el abuelo, los nietos. Entonces, esta estructura, y Livingston lo decía, es no realizarlo o no preguntarle a la gente o no realizarlo junto con la gente, implica estos errores que luego se sienten y genera aún más conflictos en la vida diaria, en lo cotidiano. Bien, lo que ocurrió en el barrio Loma de Casasco 2 es que finalmente se iba a empezar a construir un jardín, pero el obrador donde se había instalado la empresa que ya iba a comenzar a trabajar en la obra, bueno, el obrador fue robado casi por completo y se robaron parte de las herramientas que necesitaban para empezar directamente la obra ya. Vamos a escuchar el primer testimonio de José Gutiérrez. Él es del movimiento de Teresa Rodríguez, pero es uno de los vecinos que se organiza y junto a otros, bueno, reclamaron para que haya más seguridad en el barrio, algo que también es una gran problemática, porque hay que decirlo, los patrulleros no ingresan directamente a Loma de Casasco, ¿no? Pasan por las esquinas. Eso también es una realidad. Uno de los grandes reclamos, el año pasado hubo marchas también en reclamo hacia el Consejo Escolar, en reclamo de jardín y también de una escuela, se pusieron precarias aulas en las escuelas para poder abarcar la cantidad de chicos. Bueno, sí. Esto tampoco funcionaba. Eran salones de lata, eran por cómo eran, cómo estaban formados, ¿no? Bueno, escuchamos el primer testimonio de José Gutiérrez, entrevista realizada por Fernando Cho. Se han llevado las ventanas corredizas que son de aluminio, desmontables, se han llevado los plafones de los obradores, no es cosa en grande en sí, porque no hay, es un inicio de la obra que se está haciendo, y bueno, si no queremos imaginarnos que si cuando lleguen todos los materiales, herramientas, ¿qué puede llegar a pasar, ¿no? Bueno, en una reunión de una comisión de vecinos, nos reunimos, hicimos una comisión de vecinos y pedimos la seguridad, por lo menos que un patrullero, por lo menos a la noche, de día estamos todos unidos, los vecinos, y de noche también, pero muchas cosas que a veces pasan en nuestras manos y no podemos sostener lo que es el flagelo de este pequeño grupo minúsculo que están entrando al barrio. ¿Se acercaron al municipio en primera instancia para comentarles lo que sucedió en el barrio? En primera instancia tuvimos diálogo con el jefe de calle de la comisaría de La Reja, que nos prometió seguridad, nos hizo seguridad un día, dos días, nos mandó permiso, y al tercer día el permiso ya no estaba, ni siquiera giraba adentro. Luego tuvimos audiencia con el intendente Andrés Herrey, donde le planteamos la situación y que verídicamente queríamos una comisión de seguridad que se encargue. Él dice que él estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el barrio, y bueno, y que de pronto, a través del impulso del intendente, pedíamos seguridad para el futuro de nuestros hijos y del barrio. Y más allá de que no estaba al tanto el intendente, ¿dijo alguna acción que va a hacer frente a esta situación? Frente a esta situación, nos prometió de que se iba a poner en contacto con la comisaría de La Reja para darle hincapié de que haya un móvil como consigna en el predio, que hasta que se cierre todo el predio, porque es una empresa que viene a nivel contrato a nivel nación, es una empresa privada, pero nosotros también lo que custodiamos es la fuente laboral de nuestros vecinos y de nuestra gente del barrio. ¿Y respecto a las pérdidas en el robo? ¿Mencionó algo a Rey? No pudimos, no pudimos recauchutar nada de eso, ya se dio por perdido. Es más, hasta llegó un momento que la empresa decía de que si no había refuerzo de seguridad, no sabían si continuaban la obra. Así que imagínate cómo estaban los vecinos, porque los vecinos van a depender de esa obra también, que están trabajando. Y ya hay un grupo de gente que entró a trabajar, que es un trabajo de replanteo. Después viene el otro trabajo, que es la parte de la construcción. Así que imagínate que tienen trabajo, y gracias al buen contacto que hicimos con esta empresa que es una empresa particular, nos ha abierto la puerta a nosotros, los desocupados de este barrio, para verídicamente tener una fuente laboral digna. ¿Le mencionaron este hecho en concreto que usted está describiendo, lo que dice la empresa, que si sigue en esta situación va a ser difícil trabajar al intendente? Le hemos mencionado, por eso él mismo dijo que iba a tomar carta en el asunto, que iba a hablar con la que nos corresponde, la comisaría de La Reja, ahí, y bueno, y que iban a tratar de mandar un móvil, aunque sea de noche, a patrullar o a reforzar el sereno de la empresa, ¿no? FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. El Salvador sufre en represalias por oponerse a la minería. La población del departamento de Las Cabañas en El Salvador está sufriendo maltratos y amenazas desde hace varias semanas por oponerse a los proyectos mineros, cuyos casos se multiplican día a día. En junio, el ambientalista y líder social Gustavo Marcelo Rivera fue secuestrado, torturado y asesinado. Un mes después, el sacerdote católico comprometido con la defensa de los derechos humanos, Luis Quintanilla, sufrió un intento de secuestro. A su vez, el 7 de agosto, el fundador del Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura, Ramiro Rivera Gómez, fue víctima de un atentado en el que recibió 8 disparos por la espalda. Desde el mes de abril, luego que Radio Victoria denunciara irregularidades en la contienda electoral, permitiera el pronunciamiento de los pobladores sobre el inconformismo respecto a la explotación minera de Pacific Rim, y denunciara la desaparición y muerte del activista de derechos humanos Gustavo Marcelo Rivera, los hostigamientos para este medio no han cesado y más bien se han sumado a ello el boicot contra su infraestructura, los constantes mensajes telefónicos y los mensajes escritos con amenazas explícitas de muerte para 4 de sus comunicadores. Estos hechos fueron denunciados por la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica. Este medio comunitario tiene un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y del territorio de Las Cabañas. Nacionales. Se lo investiga. Las denuncias que realizó el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, acerca del manejo del dinero de los subsidios al transporte público que llevó a cabo Ricardo Jaime, llevaron a que el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouch, inste al funcionario actual a debatir públicamente. La redacción de Despouch respondió a las críticas manifestadas por Schiavi al informe de la Auditoría General de la Nación sobre la ausencia de controles de Jaime en el manejo de esos subsidios otorgados a empresas de colectivos y de trenes por 1.600 millones de pesos entre 2005 y 2007. El funcionario de Spoh aseguró que busca 5 días de gloria y salir en los diarios en vez de contribuir a solucionar los problemas. Provinciales. Santa Cruz. Sigue la crisis financiera. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, aseguró que no renunciará a su cargo por la crisis financiera que aqueja a su provincia con un déficit de unos 2.000 millones de dólares. Además, en medio de un paro del sindicato petrolero que golpea fuerte en las arcas fiscales, el mandatario local se puso del lado de los trabajadores para intentar resolver el conflicto. De ninguna manera voy a renunciar por esta crisis, declaró Peralta, en referencia al paro de petroleros que ya lleva 10 días. Los trabajadores reclaman un 25% de aumento, a diferencia del 20% que acordaron en otras provincias. Por cada día que no trabajan, las arcas fiscales se pierden $800.000 en regalías petroleras, según el gobierno local. Santa Cruz tiene un déficit de 2.042 millones de pesos, de los cuales 200 millones se cubrirían con un salvataje del gobierno nacional y 460 con una deuda que aprobó la legislatura. Locales. Palabra viva. El pasado viernes, en el salón parroquial de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, se desarrolló una charla en torno a la iglesia y la militancia, centrada en la figura del monseñor Enrique Angelelli, muerto en la última dictadura militar. El expositor Juan Carlos Di Marco, compañero de Angelelli en el movimiento rural diocesano de La Rioja e integrante del movimiento social misionero, recordó el espíritu luchador del religioso. Fue un obispo que nos enseñó a María Rafael que ser obispo no era para llenarse de apero, sino por cuánto discípulo, seguidor de ese Jesús histórico, ese Jesús liberador, ¿no? En él que pueda creer, un obispo, un cura, nosotros que somos simplemente cristianos. Y él nos fue mostrando que él, cuando llega a La Rioja, que lo mandan de Córdoba, porque Córdoba ya bullía, estaba en la antesala del cordobazo, él llegó un poquito antes, y era un cóctel peligroso, un obispo amigo de la clase obrera. Además, Di Marco dialogó con Recorte Informativo y reflexionó sobre las realidades actuales por las que trabajaría Angelelli. Bueno, yo creo que el sentido humano que él tenía del valor, de la dignidad de la persona, todo lo que haga pequeño, que discrimine, por ejemplo, nuestros pueblos originarios. Se reformó la Constitución, año 94, y todavía hay cientos y miles, diría yo, de comunidades que no se les reconoce el derecho a la tierra. Eso a él le doldría. Haber hecho de la política, que en la enseñanza social de la Iglesia él siempre repetía que era el bien común, haber hecho el negocio que hoy hace la clase política en la Argentina, le doldría mucho, y no la militancia, el servicio a la gente. Yo también le doldría ver gestos de hermano suyo o del episcopado o ese rostro de la iglesia a veces que mira para otro lado y no acompaña de verdad y no es samaritana como Jesús. Finalmente, Di Marco se mostró autocrítico respecto a los adultos y la iglesia por el poco compromiso de los jóvenes con la realidad. Bueno, yo creo que si los jóvenes hoy no tienen mayor testimonio o compromiso con la realidad, no es porque ellos quieran. Nosotros como iglesia tenemos un déficit

Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Muy bien, continuamos en recorte informativo. 10 horas, 12 minutos. Ya pasaron 52 minutos, perdón. De las 9 de la mañana. Bueno, continuamos en recorte informativo y lo escuchaba en el panorama. La cobertura que realizó nuestra compañera Victoria Espinosa. En esta charla, en este encuentro donde participaron algunos compañeros de Angelelli. De Monseñor Enrique Angelelli, bueno, recordado luchador, ¿no?, por los derechos humanos, cura, los curas villeros, ¿no?, como eran denominados en aquel momento, aquellos que estaban cerca de los más humildes, en las villas, trabajando en las villas, con los más humildes, con los más desprotegidos, con los trabajadores. Bueno, allí estaba Angelelli siempre, ¿no? Y de alguna manera la dictadura le arrancó todo eso. Y se quiso, hasta el día de hoy, ¿no?, sigue el debate acerca de cómo murió. Si finalmente fue en un accidente de tránsito, en un simple accidente de tránsito, o verdaderamente la dictadura fue quien lo asesinó. Y yo me quedo por la segunda opción, sí, sin duda, ¿no? Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Vicky, ¿cómo te va? Sí, la charla se desarrolló el viernes. Bueno, participó Juan Carlos Di Marco, que fue compañero de Angelelli en el movimiento rural diocesano de La Rioja y actualmente integra el movimiento social misionero. Y la verdad que fue interesante la charla, se paró en un lugar que no era hipócrita. Él comentaba con dolor de que la iglesia era a su vez, o sea, perseguida y perseguidora, dice, ya desde los inicios. El imperio romano al principio persiguió a los cristianos y prácticamente de un día para el otro como que negoció con el poder y de repente ya estaba en el Vaticano. Dice esta ambivalencia y dice la y él después comentó su experiencia de exiliado. Dice esto, dice la verdad que bueno, la iglesia es tanto perseguidora, perseguida, y vivió esto de que algunos como que querían acompañarlo y a veces mismo hasta los sacerdotes como que ya sabían la militancia que tenía Angelelli, como que a veces lo querían acompañar, a veces ya no lo querían tanto. Y bueno, incluso Angelelli, que él estaba en Córdoba y fue desplazado a La Rioja, un pueblito olvidado, él lo va a describir, dice, porque ya se estaba gestando lo que sería después el cordobazo y era peligroso un sacerdote que se juntara mucho con los obreros, que en teología no solamente le diera teología a los seminaristas, sino que también les explicara cosas sobre la realidad, que les hiciera conocer la realidad en la que estaban. Entonces, como era muy peligroso, porque ya se veía todo lo que se iba a gestar después, lo mandaron a un pueblito olvidado, olvidado entre comillas, y fue hasta claro, a La Rioja. Es esto lo que vos decías, la iglesia fue perseguida y perseguidora, ¿no? En la última dictadura militar había aquella parte de la iglesia que apoyó el golpe, y aquella parte de la iglesia que no, ¿no? Exactamente. O como Angelelli, como Mujica, como los curas palotinos. Recordar tantas personas, ¿no?, que tenían un compromiso, ¿no?, que seguían esa idea o esa ideología tercermundista, ¿no?, el movimiento tercermundista que se conformó un poco. Y allí estaban estos hombres, ¿no?, con el resultado que conocemos, ¿no?, con el triste resultado que... Sí, exactamente. Bueno, ¿te parece si escuchamos la primera parte en la que lo recuerdan durante la charla al obispo? Fue un obispo que nos enseñó a María Rafael que ser obispo no era para llenarse de apero, sino por cuánto discípulo, seguidor de ese Jesús histórico, ese Jesús liberador, ¿no? En él que pueda creer, un obispo, un cura, o nosotros que somos simplemente cristianos. Y él nos fue mostrando que él, cuando llega a La Rioja, que lo mandan de Córdoba, porque Córdoba ya bullía, estaba en la antesala del cordobazo, llegó un poquito antes, y era un cóctel peligroso, un obispo, amigo de la clase obrera. Y una clase obrera movilizada, organizada, combativa. Entonces hay que traerlo lejos, porque empezó a meterlo al seminario, que los pibes que querían ser curas entendieron qué le pasaba a ese mundo de los trabajadores y que se prepararan también conociendo no solo la teología y la filosofía, sino cuál era la realidad de ese pueblo que les iba a tocar servirlo, ¿no? Entonces era muy peligroso ese cóctel. Entonces enseguida aparecieron problemas, que no era obediente, y esas cosas que a veces solemos hacer en la iglesia, ¿no? Ponemos un pretexto, pero lo sacamos de encima. Entonces así aparece Angelelli, obispo de La Rioja, cuando ya uno estaba muy viejito, el primero, Monseñor Reina Fe, y había que nombrar uno nuevo, entonces lo mandan, y La Rioja era pobrecita, y está perdida al lado de la cordillera, nadie le va a dar bolilla, no es importante, no tiene una economía desarrollada, no es la pampa húmeda. Y ahí llegó Angelelli, que cuando dejó Córdoba, besó la tierra entrando a La Rioja, dice que miró por atrás, dice, bueno, ahora Córdoba, te quedaste acá, y le metió pecho a esa nueva realidad. Él no es que desconociera que La Rioja era pobre y todo eso, pero él empezó a andar, a caminar. Continuamos en recorte informativo. Esto es una información del último momento que nos acaba de llegar. Ya estamos en comunicación telefónica con una vecina del barrio Aras de Trujuy, Ana María Mochis, porque allí desapareció una chica de 12 años, Rocío Palmisano. Aparentemente chateaba en un ciber con una persona mayor. Bueno, y luego desapareció. Para que nos pueda brindar más información al respecto, está Ana María Mochis. Tras la comunicación hablamos con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Ana María, ¿cómo te va? Rodrigo Palda y te saluda. Hola, buen día, Rodrigo. ¿Cómo te va? Bueno, bien. Comentanos qué fue lo que ocurrió. ¿Esto es así como lo relataba al principio? Sí, es así. Esta chica desaparece el domingo a la tarde de su domicilio, junto con una amiga, compañera de escuela, también de 12 años, las dos. Ella se conectó vía internet con una persona mayor de edad, aparentemente de 48 años, domiciliada en Paso del Rey, llamado Ezequiel. Esta persona la citó para conocerse. Desde ese día desaparecieron las dos chicas sin saber nada. No llevaron ropa ni nada del domicilio. La madre, estas chicas tienen familia, ¿qué dijeron al respecto? Yo estoy comunicada con el padre de Rocío Palmisano. Sí. Él es el que me trae, viste, las novedades de la policía y el que vino a comentarme a mí lo que pasaba, para que lo ayudara. Ana, buen día. Cintia Medina te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué información le dieron en la comisaría? ¿Ustedes presentaron alguna denuncia? ¿Cómo fue el proceder? Sí, el padre presentó la denuncia y dio los datos de lo último que se sabía, que la chica se había ido a encontrar con esta persona, que él se enteró por otras amigas, viste que esto nunca los chicos comentan a los padres. ¿Hay manera de saber, no saber si desde la policía le dijeron si hay manera de conocer el domicilio de esta persona mayor de edad en Paso del Rey? Sí, se conoce porque la mamá de la otra chica, que no tengo los datos, viste, del nombre, fue y se instaló, parece, en la casa de esta persona, porque le incautaron los dos celulares, donde supuestamente todavía estaban los mensajes que se mandaban. Se llama Ezequiel, pero el domicilio no lo sé porque el papá se está manejando, viste, acá con la comisaría localmente. Y la mamá de la otra chica desaparecida sí fue para Paso del Rey y parece que de ahí no salió, no vino todavía. No tengo información de lo que está pasando allá. ¿Y cuándo pasó esto? ¿Hoy se acercó ella? ¿Hoy fue ella a Paso del Rey? No, desde ayer que yo tenía esos datos. Sí, de ayer a la tarde. O sea que este muchacho mayor de edad, mayor de 40 años, estaría identificado, ¿sabrían dónde se encuentra? Sí, le incautaron los dos celulares, porque ahí estaban los mensajes que se mandaban con las chicas. ¿Y ya fue indagado esta persona para que diga si sabe dónde están estas chicas? Sí, porque los padres, al descubrir, viste, el número de teléfono que que se mandaba mensaje, lo llamaron o le mandaron mensaje, y esta persona acudió directamente él a la comisaría diciendo que no era él el que chateaba con la hija, sino el hijo de él, de 11 años. Pero él se presentó solo a la comisaría. Y lo que me comenta el padre, que sí, un chico de 11 años no mandaría, con el lenguaje que escribía, esos mensajes a otra nena de 12 años. Claro, el lenguaje adulto que utilizaba. Claro. No me especificó qué, pero se da a entender que, sí. que es un lenguaje de adultos. Bien, y ahora, ¿cuál es la principal investigación que está llevando a cabo la policía? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿A tratar de indagar con esta persona mayor para que dé con el paradero de las dos jóvenes? Y supuestamente lo que declaró este hombre es que él no era y era el hijo y se habrá retirado al domicilio, por lo que me dijo el papá de esta nena. Esa es la preocupación mía, en el sentido de que si él acudió voluntariamente a la comisaría y fue solo, no prueba nada, porque si él dice que era el hijo, hubiera ido con el hijo. Digo yo, sí. ¿No? Porque si me están acusando de una cosa tan grave como es la desaparición de dos nenas, que la última versión era que se iban a encontrar con estas dos personas, las chicas nunca mencionaron que era un nene de 11 años. Claro. Entonces me parece que la policía tendría que indagar más a profundidad a esta persona mayor de edad y que también lo traigan al chico y que se compruebe si era el chico o esta persona, porque o si no es como que no va a pasar nada y las chicas siguen desaparecidas. Claro, Rocío comentaba con sus amigas que ella chateaba con un hombre mayor, ¿esta información sí la tienen? Sí, esa información la dijo el papá. Y sí. También les dijo que se iba a encontrar el domingo con él. Sí, a las 6:30 de la tarde desaparecieron del domicilio y hasta la actualidad no se sabe nada de ella. En ningún ya recorrieron, viste, familiares y todo eso y no. Era el dato era que se iban a encontrar con estas personas. Supuestamente una era un sospechoso es Ezequiel, el que apareció en la comisaría, y el otro no sabemos nada. Supuestamente el otro se encontraría con la otra chica, pero los dos a la vez. Claro. Salieron juntas. Y desde el barrio, ustedes son del barrio Aras de Trujuy. Sí, del barrio. ¿Están haciendo, se están organizando, van a hacer algún pedido, sí, acompañan a la familia? Sí, nosotros estamos acompañando a la familia. Ella también pertenecía a la nena, ¿no? Rocío pertenecía a una organización de acá del barrio, comunitaria, en donde ayer, justamente cuando el papá me vino a comentar todo esto, lo llamé también al chico que era de la organización, ¿viste? Barrial, sí, en donde él también se comprometió a ayudar. Él se iba a encargar de la parte de publicar la foto y de ir a, ¿viste?, a pegar por todo el barrio y a conectarse también con Children de Chicos Desaparecidos, la organización esa. Missing Children, sí. Claro, a ver si pueda hacer algo más rápido también, porque lo peligroso es que ya pasó 2 días y no hay ni un dato. Bien. Muy bueno. Bien. Ana, seguiremos en contacto. Cualquier novedad, están los teléfonos a su disposición. Y también buscando información del paradero de estas chicas. Sí, sí. Yo les agradezco y también me comprometo a que cualquier información o novedad que tenga, yo les comunicaré. También si nos pueden acercar cómo son estas chicas, alguna identificación, sí, como para que tengamos, sí, aquí en la radio. Ahora yo estaba esperando al papá que me traiga una foto, entonces vamos a ver si hacemos llegar también por vía internet todos ya los datos de ella, para que se esclarezca esto, ¿no? Y que aparezcan bien las chicas. Muy bien, un abrazo, Ana, bueno, nos estaremos comunicando. Un abrazo para ustedes también, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, El Otro Periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Francia pagó $300,000 a Irán. Francia pagó $300,000 por la liberación de la ciudadana franco-iraní acusada de participar en las manifestaciones de la oposición local luego de las elecciones presidenciales iraníes del 12 de junio, así informaron desde Teherán y París. Clotilde Reis fue liberada con el depósito de 300 millones de tomans y la investigación sobre ella ha llegado a su conclusión, sostuvo el fiscal de la capital iraní, Sesed Mostazi. Por otra parte, las autoridades iraníes clausuraron el principal periódico opositor, el Etemad Emeji, que había denunciado el fraude electoral. Hubo una gran concentración en apoyo de su editor, el clérigo reformista Karrubi. Nacionales. No estaba al tanto. La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, declaró que cuando, debido a la gripe A, le propuso a la presidenta declarar la emergencia sanitaria y cerrar las escuelas por 14 días, poco antes de las elecciones, recibió como respuesta que ese problema no era tan grave. Ocaña aseguró: no me escucharon porque había otras visiones, escucharon otras voces y no la del Ministerio de Salud, que no era la de Graciela Ocaña. La presidenta estaba aconsejada por otros expertos y me dijo que no era tan grave. Ocaña confesó además haber estado muy sola en la pelea que encaró contra los sindicatos por el manejo de los fondos destinados a la seguridad social y que debió terminar renunciando por ello. Ocaña fue contundente por último a la hora de calificar a los intereses con los que se enfrentó. Es una mafia como la de los medicamentos y a la que hay que darle una batalla. Provinciales. San Luis, Córdoba. 80.000 hectáreas perdidas. Los dantescos incendios forestales que han devastado en las últimas semanas a las provincias de San Luis y Córdoba han arrasado, según estimaciones de los expertos de ambas provincias, unas 80.000 hectáreas, principalmente de sierras y pastizales. Mientras tanto, los bomberos lograron controlar el avance del fuego en la zona serrana de San Javier, en el oeste de Córdoba, mientras que otro incendio se desató en un basural situado cerca de la autopsia Córdoba-Villa Carlos Paz. A su vez, unas 20 personas debieron ser evacuadas en la localidad del Suyuque, al norte de San Luis, donde se reavivó el fuego en las últimas horas, pese a que está siendo intensamente combatido desde la semana pasada. Locales. Gestión obrera. Desde el 2003, la cooperativa Costa Esperanza realiza obras de construcción en el distrito de Moreno. Es una de las 20 que siguen funcionando y que surgieron como salida luego de la crisis del 2001. Hoy, como proveedores del municipio, realizan las veredas de la calle Piovano, entre Saavedra y Victorica. Luisa Pereira, actual presidenta de la cooperativa Costa Esperanza, con domicilio en el barrio 2000, explicó cómo nació esta iniciativa. Allá por el 2003 se formaron aquí en Moreno 50 cooperativas. Como dije ya al principio, no estaba yo en ese momento. Yo sí trabajaba en Buchar, en área de cooperativas, que se formó con gente del plan trabajar, de los jefes, que después fue jefes y jefas. Bueno, se formaron con gente de ahí. ¿Cómo se formaron? Fueron convocando la gente como para darles una capacitación para que fueran cooperativistas. Por otra parte, Luisa Pereira expuso qué significó para ella ser parte de este emprendimiento. Para mí, mi experiencia, yo antes de venir a trabajar en cooperativas, no sabía que había que mezclar la arena con el cemento como para hacer un pastón, digamos, ¿no? Y hoy puedo ponerme a discutir con los muchachos de la dosificación de los materiales o cuánto se va a comprar y cómo se va a distribuir el dinero y dónde vamos a comprar. Y bueno, he aprendido un montón. Rodolfo tiene 25 años, hace 3 que trabaja en la cooperativa y resaltó el compañerismo en este tipo de labores. Los compañeros que tengo son compañeros de hierro, porque increíble cada uno de ellos. Es bueno porque podés hablar, conversar, podés, digamos, si por una de esas casualidades llegás a tener algún problema, siempre están, no hay, es como, más que nada es como una hermandad. Por último, Víctor Agüero, es el supervisor de la obra, manifestó la dificultad que los mayores de 40 años tienen para conseguir un trabajo. En este momento el mercado está solicitando personal de 20 años a 35 años con experiencia, y a partir de los 35 ya no conseguís trabajo en ningún lado. Y un poco como que se desecha la experiencia de la gente que... La gente grande. Entonces la cooperativa en sí... agrupa a toda esa gente que queda fuera del mercado laboral. Es la hora 10 y 14 minutos. 13 grados, 8 décimas la temperatura, 46 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Tu jardín también puede florecer en invierno. La lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes. Estanques, cascadas y playas. Cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes. El equilibrio justo entre arte y naturaleza.

Continuamos en Recorte Informativo, 10 y 21 de la mañana. Como todos los martes, ya está en comunicación telefónica nuestro compañero y amigo Eduardo Lucita, economista, en su columna, como todos los martes. Y tras la presentación ya conversamos con él y nos introducimos en el tema del día de hoy. Para comprender la información es necesario el análisis. En Recorte Informativo, la columna de Eduardo Lucita. Para comprender la economía. Eduardo Lucita, buen día, ¿cómo le va? Rodrigo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, el día viernes seguramente escuchó el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando un poco de el tema de la pobreza, primero lanzando un plan de empleo a través de cooperativas, que también lo podríamos charlar sobre qué significa esto, pero dijo, los núcleos duros de la pobreza requieren un tratamiento integral y especial, pero no bajo la forma de te doy plata y no rendís cuentas, sino bajo la forma de organización social, dijo en parte la presidenta. Y dijo que en el 2013 el Estado ya asignó 61 mil millones de pesos a asistencia social directa. Lo que la primera consulta sería, ¿sirve la asistencia social directa o aquí el núcleo duro de la pobreza nunca se ha tocado y es ese núcleo el que está totalmente excluido de este sistema, ¿no? Del mercado laboral, de la inserción? Bueno, a mí me parece que lo que tiene de interesante lo que ha pasado en las últimas semanas, 10 días, con la discusión sobre los índices reales de pobreza, lo que dice el INDEC, lo que dicen los sectores privados, una situación intermedia que dijo incluso el expresidente Kirchner, y lo que acaba de decir el viernes, como vos decías, la presidenta, es que lo que tiene interesante es que por fin la pobreza llegó a los altos niveles de discusión, es público, que se discute la pobreza, la indigencia y qué hacer con ella, ¿no? Cosa que hasta ahora estaba bastante tapado. En esto colaboró también desde una perspectiva, yo creo que bastante aliado a los sectores de la derecha, la propia Iglesia, ¿no es cierto? Pero la Iglesia siempre sabe, si hay alguien que sabe lo que pasa en el país, son los curas, ¿no? Y han visto que todo indica que en el último semestre el crecimiento de la pobreza ha sido muy rápido, ¿no? Muy rápido. Sí, no, claro que esto es utilizado por ciertos sectores, ¿no? Con algún beneficio también propio. Pero sin duda que el problema está y existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, por eso digo, bueno, la virtud también de Biolcati, que intentan utilizar la pobreza desde una perspectiva de derecha, incluso en una perspectiva al 2011 de un conservadurismo de tipo de base populista, ¿no es cierto? Están trabajando sobre la derecha. Pero digo, bueno, al menos la derecha ocupa todos los titulares de los diarios desde hace una... La pobreza ocupa los titulares de los diarios la pobreza, ha saltado a los titulares de los diarios, digamos. Ahora, en cuanto a la pregunta, mirá, planes focalizados, que son los planes originados en las ideas del Banco Mundial, vienen desde la época del 90. El plan Trabajar, que se inició por aquellas épocas, era un plan focalizado y que también tenía el sentido de tener una contraprestación en trabajos concretos, ¿no es cierto? Y no han dado demasiado resultado. Los planes focalizados creo que no han dado resultado en ningún país del mundo. Pueden ser manejados con mayor transparencia y con mayor eficiencia en un lado que en otro, pero de todas maneras no se resuelve el tema de la pobreza. Y el tema de la pobreza no se resuelve porque es una de las condiciones básicas de la acumulación capitalista en este periodo histórico que vivimos. Porque el capitalismo hoy funciona con una tasa de desocupación mucho más elevada de la que funcionaba en otras épocas. En los años 60, por decir algo, Paul Samuelson, aquel premio Nobel de la Economía, que tuvo un manual de economía política que fue bestseller en aquellas épocas, hablaba de lo que llamaba la desocupación friccional. Es decir, era la desocupación friccional es, en esa concepción, la tasa de desocupación a partir de la cual el capitalismo comienza a tener problemas. Bueno, él fijaba esa tasa en el 3%, ¿no? Sí. Bueno, esto se ha superado ampliamente, ¿no es cierto? No solo acá, sino en el mundo. Europa hace años que viene funcionando con una tasa de desocupación del 8, del 7, del 9%, y ahora está, España tiene el 18%, la Comunidad Europea el 11%, un caso extraordinario que era Estados Unidos, que durante mucho tiempo tuvo una desocupación muy baja del 4%, hoy está en el 9,5%, 10%, y está en ascenso, ¿no? Buen día, Eduardo. ¿Cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Ah, ¿qué tal? Buenos días. O sea, para terminar, quiero decirte que hoy el capitalismo, para sus necesidades de la acumulación, tiene que funcionar con una tasa de desocupación que prácticamente triplica a lo que era considerado normal en los años fines de los 50, principios de los 60, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por la cual todos los planes fracasan o no se alcanzan a completar los objetivos buscados, porque es una necesidad del sistema. Ahora, fíjense ustedes que hace unos años, cuando se establecieron las metas del milenio, que se planteaba bajar la pobreza, etcétera, etcétera, es cuando empezó a trabajarse estos índices de pobreza que plantean los $2 diarios, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Que en realidad lo que hicieron fue achatar la base de la pobreza, porque en las viejas épocas era pobre el que no ganaba la canasta familiar. Hoy es pobre el que no gana la canasta básica, ¿no? La canasta básica total, ¿no? O sea, han bajado el nivel de vida para que se consideren menos pobres de lo que realmente debieran considerarse pobres, ¿no es cierto? Porque hoy acá, en las estimaciones privadas, como la que ha hecho la CTA, plantea que la canasta básica total, que el gobierno dice que está en 1,000 pesos, ellos plantean que está en 1,500 pesos. Pues, ¿la de alimentos? La básica total, que es alimento más otras cosas. La otra, la básica, sería simplemente la que permite habla de alimentos, que es solamente para la indigencia, para calcular la indigencia. Pero digamos, ¿alguien puede pensar que alguien que hoy en la Argentina gana 1,500 pesos no es pobre? Porque no le alcanza, la canasta básica está en el orden de los 4.000 pesos. Así es. La canasta familiar histórica, ¿no? Entonces, digamos, han achatado la base para calcular. Este es un fenómeno mundial, no es solo un fenómeno de la Argentina, ¿no? Son los cálculos que surgen del Banco Mundial. Eduardo, evidentemente no hay soluciones mágicas para solucionar, para resolver el tema de la pobreza. Pero se pueden llevar adelante determinadas políticas. Desde algunos sectores presentan, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Claro, claro. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones ante un tema que se plantea en los medios de comunicación? Hoy se está planteando, pero no viene de hace 2 días, sino que es un proceso, con el niveles de pobreza que se habla de hasta un 40%. ¿Cuáles serían las posibles soluciones a aplicar desde un Estado que tiene que estar presente? Claro, por empezar, la asignación básica universal rompe con la idea de los criterios estos de focalización, de los programas focales, con la idea del Banco Mundial, porque es para todo el mundo. Ustedes vieron que el ministro de Economía se niega a eso, porque dicen que entonces beneficia también a los ricos, etcétera. Pero hay formas de resolver esto. Uno hace una asignación universal por hijo y, por ejemplo, lo que las personas que ganan determinado dinero para arriba, que pagan impuestos y que descuentan, cuando tienen 2 hijos lo pueden descontar de ganancias, de los impuestos, etcétera, se pueden eliminar esas exenciones y, bueno, se recupera el dinero por otro lado. Pero la forma de hacerla universal es que le llegue a todo el mundo por el solo hecho de vivir en el país, ¿no es cierto? Es decir, es una concepción mucho más integral que atacaría más la pobreza. De todas maneras, esto, que sería una medida absolutamente progresiva, necesaria, especialmente cuando se habla del salario universal por hijo, porque aquella frase que se acuñó de que la mayoría de los niños son pobres y que la mayoría de los pobres son niños, bueno, esto es una realidad que no se puede ocultar, ¿no es cierto? Entonces, sería un paso sustantivo este. Ahora, eso no implica sacar a la gente de la pobreza, eso implica sacarlos de la indigencia y que al menos coman todos los días y que puedan tener una vida mejor. Pero de todas maneras, la mayoría de la gente que está en la pobreza extrema vive en zonas miserables, sin cloacas, sin agua potable, sin comunicaciones como la gente. En fin, la pobreza hay que atacarla desde muchos lados. Sí, ¿no? Se necesitan soluciones políticas de fondo o estrategias económicas. Un programa de fondo. Hay otro problema, me parece a mí, en el tema de la pobreza, que acá ya hay una generación de jóvenes pobres, desocupados, que nacieron a su vez en familias pobres desocupadas, ¿no? Entonces, los técnicos, los sociólogos que se dedican a estas cosas están hablando que hay un núcleo duro de la pobreza que es inempleable, es decir, que por más que se creara trabajo, es muy difícil lograr insertar a estos jóvenes, de entre 15 a 30 años, en el mercado de trabajo, porque no tienen ninguna habilidad laboral y tampoco han heredado de sus padres, porque estos también eran desocupados, ¿no? Entonces es un problema de reeducación global también. Aquí entra la parte de educativa, de cómo... Porque es gente que no solo no tiene oficios, sino que... Y replanteo de 30 años de historia también. Porque cuando hablamos de modelo de país, bueno, ¿qué modelo de país queremos? Tenemos y queremos. Correcto. Más allá de las discusiones que se escuchan hoy en los medios de comunicación, bueno, estos chicos que hoy no tienen la posibilidad de tener un oficio, por ejemplo, que era algo muy común, tal vez no tenían un estudio años anteriores, pero sí un oficio que le permitía trabajar, no tienen herramientas hoy para insertarse en el mercado laboral. Claro, pero además no tienen... otra cosa que le falta es la disciplina del trabajo, porque no están acostumbrados ni al horario, ni a que tienen que trabajar con otras personas. Sí, es un problema muy complejo y muy profundo. La pobreza persistente a través de 20 años genera algunas situaciones humanas muy complicadas, ¿no es cierto? Muy, muy complicadas. Claro, la pregunta sería, ¿qué se hace con estos chicos que fueron resultado también de un proceso histórico? Esa sería la pregunta. Bueno, lo primero de ellos es algún tipo de programa universal e integral, ¿no es cierto? Ya sea el salario por chico, el salario universal, lo primero que puedan comer y vivir en condiciones un poquito más dignas que la indignidad actual. Lo cita así. Lo segundo sería un plan de reinserción en la sociedad, porque... son excluidos de la producción y del consumo, ¿no? Viven en condiciones miserables. Bueno, sobre esto la presidenta dijo algo al respecto. Dijo, en el caso de que se decidieran 135 pesos por hijo, se necesitarían casi 7.000 millones de pesos anuales más por año, ¿no? Pero dijo, tuvimos que pagar la deuda externa, tuvimos que pagar 2.250 millones de dólares. Ahí está, me parece, la decisión política del gobierno hacia dónde quiere ir, ¿no? En todo caso. O creo que ya tapa la pregunta de si el gobierno está en condiciones de hacerlo o de implementarlo, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que ahí... No se condice una cosa con la otra, porque finalmente se sigue sosteniendo el pago de una deuda externa y sin garantizar por lo menos esta asignación universal, que se tendría que ver la manera de aplicarla, ¿no? Si serían hacia todos los hijos o primero hacia los sectores más vulnerables, más postergados. No, bueno, ojo que esa es la línea que está enunciando Vudú, que el salario universal, por ser universal, sería inequitativo, ¿no? Pero justamente la universalidad es lo que rompe la focalización, porque si no, todos estos programas focalizados finalmente no dan resultado. Hay que universalizarlo y después, si personas como de clase media o media alta que tienen hijos también reciben el salario universal, hay que descontárselo por otro lado. Claro, pero igual lo poco equitativo ya está establecido. No, claro. Sería claro. Como un... También hay que cuestionar este principio de equidad, que sería un paso adelante, pero es un concepto de la Iglesia, es un concepto decimonónico, la equidad. Hoy, después del siglo XX, en el mundo se habla de igualdad, no de cuestión de equidad, ¿no? Es un problema más ideológico, pero está planteado ahí. De la misma manera que lo que planteó la presidenta, que tuvimos que pagar 2.250 millones, en realidad era un palo para los gobiernos anteriores, porque estas millones que se pagaron son los Bodén 2012, sí, con los cuales se solucionó el problema del corralito, no es deuda externa. Digamos, la gente que le quedó la plata encerrada en los bancos y que no la pudo sacar, se le dieron bonos. Entonces, esto era casi una obligación pagarla, porque en última instancia, está bien, sería gente con más dinero, con menos dinero, con qué sé yo, pero de todas maneras, los tipos se vieron encerrados en el corralito, ¿no? Digamos, no es deuda externa esta. ¿Por qué se volvió a los niveles de pobreza e indigencia, o se está volviendo, se está regresando a los niveles de pobreza e indigencia, de desempleo, de trabajo en negro, que había en el año 2001-2002? Claro. ¿Se lo puede atar todo esto a la crisis financiera mundial? Porque el país tuvo 6 años de crecimiento económico, ¿no? Claro, bueno, pero sí, pero además porque hubo crecimiento económico, pero no hubo gran distribución. Mira, estaba leyendo un trabajo de Artemio López, que es un consultor bastante cercano al gobierno. Sí, sí. Y él dice que entre 2003 y 2007, fin del 2006, el 40% más pobre del país recibía el 12.6% del ingreso. Y después el resto se daba entre el otro 40% y finalmente el 20% más rico. En el 2006, el 12.6% más pobre seguía recibiendo, el 40% más seguían recibiendo el 12.6. El que había crecido un punto era el otro 40%, es decir, los sectores medios y medios altos, mientras que el 20% más rico había perdido un punto. O sea, la clase media, digamos, le había perdido un punto. Ahora, desde el fin del 2006 hasta ahora, 2007, 2008 y 2009, el 40% más pobre perdió medio punto, el otro 40% del medio perdió medio punto y el 20% más rico ganó un punto. Bien. En la crisis, primero, en el periodo de alza, la economía no derramó. Y después, en la crisis, se acumula más riqueza. Por lo tanto, en cierta medida es cierto lo que dice la presidenta. El problema no es la pobreza, el problema es la riqueza, que para concentrarse necesita que se expanda la pobreza, que es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Y cómo se reparte la riqueza también? Bueno, por eso, no se reparte. Claro, la riqueza se concentra, y para concentrarse necesita que se expanda la pobreza, ¿no? Ahora, en esto tiene que ver... ¿Hola? Sí, Eduardo, bueno, se me acaba la tarjeta. Bueno. Que quedó claro el tema y estaría bueno seguir desarrollándolo la semana que viene. Bueno, ¿sí? Bárbaro. Muchas gracias, como siempre. Chao, buen día. Hasta luego. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe pruebas durante su visita. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras entregó ayer a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visita la nación, varias pruebas y documentación que demuestran la violación de estas garantías por parte de las Fuerzas Armadas a las órdenes del gobierno de facto. El dirigente campesino Rafael Alegría explicó que un grupo designado de campesinos conversaron con los visitantes para hacerles saber de las agresiones de las que han sido víctimas los hondureños, que exigen la vuelta del orden constitucional en el país centroamericano. La misión, cuya visita terminará el próximo viernes, está integrada por 4 de los 7 comisionados del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos. Durante esta semana, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunirá con representantes de los poderes legislativos y judicial, del Ministerio Público y de la sociedad civil, entre otros. Nacionales. ¿Contratación de espías privados? Una semana antes de que el ex jefe de gabinete Alberto Fernández saliera a denunciar que es blanco en la mira de espías supuestamente enviados por el gobierno, el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, contrató a una empresa privada para barrer su despacho de posibles micrófonos y detectar pinchaduras en sus líneas telefónicas. Lo curioso del caso es que el funcionario no le confió esa tarea al jefe de la Secretaría de Inteligencia, ex CIDE Héctor Icazuriaga, sino que prefirió acudir a una empresa de seguridad privada que también realiza tareas de inteligencia de manera ilegal para los clientes VIP. Marcelo, un experimentado agente de la CIDE, confesó hace tiempo que el Estado perdió el monopolio de las tareas propias de los organismos de inteligencia y explicó que hay empresas que cuentan con tecnología de punta traída de Estados Unidos o Israel, que es muy superior a aquella con la que cuentan la CIDE, Gendarmería, la Policía Federal o el Ejército. Provinciales. Buenos Aires. Polémica ambiental. Organizaciones ambientales y dirigentes de Loma de Zamora aseguraron que la firma de recolección de residuos Covelia, sociedad anónima vinculada por dirigentes y funcionarios de Hugo Moyano, estaría interesada en edificar un barrio privado o bien un complejo de oficinas en una reserva natural. A fin del año pasado, después de una denuncia penal, se frenó la posibilidad de que Covelia construya en el predio Santa Catalina una planta de transferencia de residuos que había anunciado la por entonces secretaria de Medio Ambiente Romina Piccolotti y el intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi. En tanto, el concejal electo Gabriel Mercury declaró: Covelia buscaría levantar un centro de oficinas para Zona Sur, una playa de logística y no se descarta un barrio privado. A la empresa no le queda mucho tiempo por delante, la idea es que el oficialismo local presente en el Consejo Deliberante un proyecto de rezonificación del predio y así permitir a la empresa desarrollar cualquier actividad planteada. Locales. Desaparecidas. El domingo 16 de agosto, la joven Rocío Palmisano, de 12 años, junto a una amiga, ambas del barrio Aras de Trujuy, se iban a encontrar con una persona que conocieron por chat, pero no volvieron a su casa. Ana María Mochis, una vecina y referente del barrio, dialogó con Recorte Informativo y describió el hecho que ocurrió el día domingo. Esta chica desaparece el domingo a la tarde de su domicilio junto con una amiga, compañera de escuela, también de 12 años, las dos. Ella se conectó vía internet con una persona mayor de edad, aparentemente de 48 años, domiciliado en Paso del Rey, llamado Ezequiel. Esta persona la citó para conocerse. Desde ese día desaparecieron las dos chicas sin saber nada. No llevaron ropa ni nada del domicilio. Además, Ana Mochis hizo alusión a la denuncia policial efectuada por el padre de Rocío Palmisano. El padre presentó la denuncia y dio los datos de lo último que se sabía, que la chica se había ido a encontrar con esa persona, que él se enteró por otras amigas, viste que esto nunca los chicos comentan al padre. ¿Hay manera de saber, no sabes si de la policía le dijeron, si hay manera de conocer el domicilio de esta persona mayor de edad? Sí, se conoce porque la mamá de la otra chica, que no tengo los datos, viste, del nombre, fue y se instaló, parece, en la casa de esa persona, porque le incautaron los dos celulares, donde supuestamente todavía estaban los mensajes que se mandaban. Se llama Ezequiel, pero el domicilio no lo sé porque el papá se está manejando, viste, acá con la comisaría localmente, y la mamá de la otra chica desaparecida, sí, fue. Finalmente, la vecina mencionó cómo desde el barrio están acompañando a las familias. Sí, nosotros estamos acompañando a la familia. Ella también pertenecía a la nena, ¿no? Rocío pertenecía a una organización de acá del barrio, comunitaria, en donde ayer, justamente cuando el papá me vino a comentar todo esto, lo llamé también al chico que era de la organización, ¿viste? Barrial, sí. En donde él también se comprometió a ayudar. Él se iba a encargar de la parte de publicar la foto y de ir a pegar por todo el barrio y a conectarse también con Miss Children de Chicos Desaparecidos, la organización esa. Missing Children, sí. Claro, a ver si puede hacer algo más rápido también, porque lo peligroso es que ya pasó dos días y no hay ni un dato. Es la hora 10:45. 13 grados, 8 décimas la temperatura, 46 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información.

Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. Continuamos en Recorte Informativo, 10 y 54 minutos. Hoy venimos un poco en desfasaje, ¿no?, con el horario. Bueno, se nos atrasaron algunos panoramas, pero bueno, es para tratar de ampliar también las noticias y la columna de Eduardo Lucita. A veces es preferible no dejar algo afuera, ¿no?, y quizás atrasarnos un poco que no tocar algunos temas interesantes tanto con Lucita como las otras notas que desarrollamos. Cuando empezábamos el programa hablábamos de una de las experiencias que tiene que ver también con lo que hablábamos con Lucita, el aumento de la pobreza, los anuncios de la presidenta de invertir en mayor cantidad de cooperativas, en fomentar estas, bueno, y las discusiones que se plantean también al respecto de que si esta inversión significa fomentar un trabajo precarizado, como en algún momento lo dijo Horacio Medina, teniendo en cuenta las condiciones en las que se está planteando. Lo cierto es que los números de la pobreza, cuando hablamos de un 40%, según la Iglesia, y de 150.000 más desocupados, según la CTA, son una realidad que se trasluce y se plantea y se ve todos los días en los barrios, como nosotros lo planteamos en determinadas ocasiones. Lo que está sucediendo en Fargo... Haciendo un paréntesis, iba a decir justamente eso, Cintia. Se confirmaron los despidos en Fargo, ¿no? Cerca de 87 despidos. Luego de esta conciliación obligatoria que finalmente no tuvo el resultado que se esperaba. Y bueno, hasta el momento están haciendo los trabajadores una campa en la puerta de la fábrica, ¿no? No tuvimos hasta el momento la posibilidad de hablar con Walter Ayala, que es delegado de allí, porque seguramente se están reuniendo continuamente en busca de alguna solución y ver cómo van a proseguir con la huelga que se debe estar planteando allí en la fábrica Fargo, ubicada en Cuartel Quinto. Pero apenas tengamos una comunicación vamos a tener más información sobre esta noticia que llega e impacta realmente a muchos de los sectores aquí en Moreno, porque es pensar cómo se va a trabajar ahora de aquí en más y cómo van a solidarizarse los diferentes sectores. Alicia Mainar, secretaria general de ATE, así lo anunciaba la semana pasada en una entrevista que nosotros le hacíamos, informaba que se estaba planteando también en el Consejo Deliberante de Moreno ¿qué se iba a realizar con este tema? Porque serían más de 80 trabajadores despedidos que suman a estas cifras frías, parecerían, que son parte de la realidad de muchos de los argentinos hoy en día. Bueno, y muchos trabajadores decidieron organizarse, ¿no?, luego de la crisis del 2001 en cooperativas de trabajo, ¿no?, planteando otra forma de trabajo, otra forma de comunicación interna. Esto de que siempre nos enseñaron de que no se puede trabajar sin patrón, y sí se puede trabajar sin patrón, y incluso teniendo todos un mismo salario, y un salario digno, ¿no?, acorde con el trabajo que cada uno realiza. Zanón es un hito. Claro. A partir de la semana pasada, forma parte de uno de los acontecimientos más importantes, la expropiación de la fábrica, y implica que no es imposible y que se puede seguir trabajando sin patrón y con el compañerismo, un esfuerzo continuo, y así lo demuestran ellos que desde el 2003, hablando nuevamente de la cooperativa Costa Esperanza, están trabajando en el ámbito de la construcción, primero en las viviendas, ahora en los planes de veredas, se hicieron también en el Riglos, en diferentes sectores de Moreno, ahora están trabajando en la calle Piovano. Aquí muy cerca de la radio, ¿no? Aquí nosotros... muy cerca, sí, de la radio. Luisa Pereira es la actual presidenta de la cooperativa y nos explicó a Recorte Informativo cómo se conformaron y cuál es la situación que se está viviendo hoy. Porque hay una diferencia de lo que se vivió en el 2003 de lo que se está planteando hoy. En el 2003 había cerca de 50 cooperativas que habían ingresado, que se habían conformado aquí en el distrito de Moreno. Hoy de estas 50 cooperativas iniciadoras quedan solo 20. Hay nuevas cooperativas, pero que tienen otra metodología. Luisa nos comentaba que la manera de ingresar como proveedores, ellos en este momento están realizando obras que son pagadas desde el municipio de Moreno, no es imposible, pero sí implica cierta cantidad de papeles que a veces llevan un poco más de tiempo. Ella aprendió, entre otras cosas, sectores de la construcción, partes de la construcción, pero también de la administración y de la burocracia. Escuchemos el audio número uno de Luisa Pereira, es presidenta de la cooperativa, explica cómo se conformaron como tal y cuál es la situación que están viviendo hoy. Allá por el 2003 se formaron aquí en Moreno 50 cooperativas. Como dije ya al principio, no estaba yo en ese momento. Yo sí trabajaba en Buchar, en área de cooperativas, que se formó con gente del plan trabajar, de los jefes, que después fue jefes y jefas. Bueno, se formaron con gente de ahí. Yo trabajaba en Buchar y bueno, cómo se formaron, fueron convocando la gente como para darles una capacitación para que fueran cooperativistas. Claro. Victoria, venís hace un tiempo trabajando en esto. ¿Cuál es la realidad que vos ves hoy de las cooperativas aquí en el distrito de Moreno? Las cooperativas están trabajando en distintos barrios ahora. Es cierto que de las 50 que se formaron en un principio, hoy de las viejas cooperativas, de esas 50... creo que somos 22 las que estamos trabajando en este momento. Me enteré que ahora se formaron otras cooperativas que no sé qué es lo que están haciendo. En realidad creo que son algo de 30, pero como veo que trabajan con todas las dificultades a veces, por ejemplo, que a nosotros se nos presenta hoy trabajar acá, ¿no? Vos fíjate que nosotros acá no tenemos agua, municipalidad nos tuvo que venir a poner la electricidad, un enchufe, todo muy, muy precario. El agua nos está dando obra sanitaria, nos está proveyendo un tanque de agua, porque acá con los vecinos, vos fíjate, no podemos estar cruzando ni una manguera ni un tacho a cada rato. Ahí explicaba Luisa Pereira, bueno, hay situaciones precarias a las que tienen que hacer frente para poder seguir con este emprendimiento. Así fueron dejando algunos que trabajaban, que tuvieron la posibilidad de ingresar en otro lugar. Otros tenían la posibilidad de estar en otro lugar, pero decidieron y apostaron por seguir construyendo un proyecto que armaron entre todos y en donde no existe un patrón, así lo decía Luisa Pereira, sino que somos todos compañeros. Escuchemos, estamos cerca del panorama, el audio donde Luisa, lo escuchábamos en el anterior panorama, explica lo que ella aprendió a partir de esta experiencia. Yo lo hago porque me gusta esto, ¿no? Aprendí un montón en la cooperativa. Tuve la posibilidad también de conocer Mar del Plata y Córdoba por la cooperativa. Para mí, mi experiencia, yo antes de venir a trabajar en cooperativas, no sabía que que había que mezclar la arena con el cemento como para hacer un pastón, digamos, ¿no? Y hoy puedo ponerme a discutir con los muchachos de la dosificación de los materiales o cuánto se va a comprar y que cómo se va a distribuir el dinero y dónde vamos a comprar. Y bueno, he aprendido un montón. Mi experiencia es buena. Por ahí es raro ver a una mujer en una obra, ¿no? Hay varias mujeres en las cooperativas de Moreno. Creo que somos alrededor de 12 mujeres, o a lo mejor ahora seamos un poco menos. Pero no me voy a mandar a la parte. Creo que soy la que más tiempo está en obras. Porque yo hago del trabajo administrativo, pero me gusta estar en la obra. Así pasaba Luisa, dice, bueno, yo ahora puedo discutir con los muchachos sobre cuestiones de mezclas, de albañiles, pero también tienen que solucionar cuestiones administrativas como para obtener que le paguen el sueldo como corresponde. Se le paga primero un 25% de la obra, luego cuando se pasa un mes, en este caso, porque van a ser en 4 meses el trayecto de veredas que tienen que hacer, ellos presentan todos los papeles. Luego que presentan todos los papeles, tardan aproximadamente 1 semana, 10 días desde el municipio para pagarle sus sueldos. Parte de la plata del 25% es para comprar los materiales necesarios y parte también es para pagar los salarios en partes iguales. Escuchemos ahora a Víctor Agüero, que es supervisor de la obra. Nos comenta también cuál es, según su percepción, las características de trabajar de esta manera, en una cooperativa, y aquí en el distrito de Moreno, que ellos hoy tienen la posibilidad de ser proveedores del municipio, pero en otras ocasiones hicieron obras con privados. La mayor característica es la participación del grupo en sí, porque no hay relación de dependencia, no hay un patrón, y todos tenemos que laburar igual. No, las responsabilidades son las mismas con respecto a otro trabajo. Lo que pasa es que se toma de forma diferente porque cada uno tiene que asumir la responsabilidad de participar. Al no haber un jefe directo, digamos, que maneje todo, que es el que paga, tiene otra importancia en la relación laboral. Y se puede encubrir ante la falta de uno, la enfermedad de uno, el resto sale a cubrir ese lugar. El problema es real y es tolerable, sí. Tampoco si una persona falta por faltar o por incumplimiento de conducta, sí, se le puede dar la baja a la cooperativa. Bueno, ¿y el salario que cobran ustedes alcanza para mantener a su familia? ¿Es un salario digno? En realidad, los tiempos que corren, creo que no es lo que uno tendría que ganar por la capacidad de trabajo que ponemos todos. Pero bueno, es la situación que nos toca vivir en nuestra Argentina. En este momento el mercado está solicitando personal de 20 años a 35 años con experiencia, y a partir de los 35 ya no conseguís trabajo en ningún lado. Y un poco como que se desecha la experiencia de la gente que... La gente grande. Entonces la cooperativa en sí agrupa a toda esa gente que queda fuera del mercado laboral. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia. Reclaman que Uribe no mueve un dedo por liberaciones de retenidos por la FARC. José Uriel Pérez, padre de un retenido desde hace 11 años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, denunció ayer que el gobierno de ese país no mueve un dedo para que el grupo rebelde termine de hacer las liberaciones que anunciaron en abril. Pérez dijo que el señor presidente, actual Álvaro Uribe, les cortó toda comunicación para tener pruebas de vida de los retenidos. Añadió que son una farsa los pronunciamientos del Estado que aseguran que se están haciendo lo imposible por consumar las liberaciones, y exhortó que antes de dar la vida por la patria se tiene que velar por la vida de los que están en cautiverio. Recientemente la senadora Piedad Córdoba declaró que presume de que en los próximos días pudieran ser liberados de forma unilateral el cabo Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo, más los uniformados que se encuentran enfermos. Nacionales. Por la despenalización. A una semana de que salga el casi seguro fallo que despenalizará el consumo de drogas, el decano de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fait, consideró ayer que sería un acto de inhumanidad marcar judicialmente a un individuo, en particular a un menor de edad, por haber consumido alguna droga. Fay coincidió así con su colega Eugenio Zaffaroni en el tema de la despenalización del consumo individual de droga, tema sobre el cual la Corte deberá expedirse en forma inminente. El magistrado advirtió, sin embargo, que el tema tiene aristas sumamente delicadas y citó ejemplos en otros países, desde Suecia, que penaliza el consumo porque intenta liberar a todo el país de la droga, u otras naciones que no condenan la aportación individual. Provinciales. Entre Ríos. Reorganizando el partido. El ex presidente Eduardo Duhalde y el ex gobernador entrerriano Jorge Busti acordaron ayer iniciar un proceso de reorganización del justicialismo nacional y analizaron la situación general del país. Duhalde y Busti coincidieron en que el peronismo tiene que reorganizarse para ser una alternativa creíble y esperanzadora para el 2011, y con ese objetivo van a trabajar de ahora en más, propiciando reuniones con dirigentes de todo el país. El encuentro se realizó en un paraje cercano a la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, y duró más de 2 horas, en las que acordaron concretar tareas conjuntas en el futuro para lograr la reorganización partidaria. Al concluir la charla, Eduardo Duhalde expresó que había llegado a Entre Ríos para dar el último retoque que un libro que estoy escribiendo que trata sobre la renta básica universal, y aquí encuentro el lugar ideal para concluir con este trabajo. Locales. Análisis económico. Después de las repercusiones de los dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a las políticas públicas posibles de su gestión para frenar la pobreza, el economista Eduardo Lucita, en su columna semanal de Recorte Informativo, hizo alusión a los planes focalizados para combatir a la pobreza. Que son los planes originados en las ideas del Banco Mundial, vienen desde la época del 90. El plan Trabajar, que se inició por aquellas épocas, era un plan focalizado y que también tenía el sentido de tener una contraprestación en trabajo concreto, ¿no es cierto? Y no han dado demasiado resultado. Los planes focalizados creo que no han dado resultado en ningún país del mundo. Pueden ser manejados con mayor transparencia y con mayor eficiencia en un lado que en otro, pero de todas maneras no se resuelve el tema de la pobreza. Y el tema de la pobreza no se resuelve porque es una de las condiciones básicas de la acumulación capitalista en este periodo histórico que vivimos. Es la hora 11 y 11 minutos. 13 grados, 8 décimas la temperatura, 46 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral,

Bueno, 17 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana, estamos casi en el cierre del programa. Para mañana trabajaremos lo que está ocurriendo en la planta de Fargo. Recién llamó un oyente comunicándonos que aparentemente algunos trabajadores fueron reincorporados y que ahora se estaría luchando y tratando de ver cómo se pueden incorporar nuevamente aquellos trabajadores que habían quedado cesanteados luego de la decisión empresarial de despedir a casi 87 trabajadores. Mañana ampliaremos un poco más lo que está ocurriendo. También mañana está la columna de Martín Raffo, Internacionales, y mucha información más. Trataremos de seguir de cerca también lo que está ocurriendo con estas dos jóvenes que están desaparecidas de 12 años, ¿sí? Desde el día domingo. Veremos qué información tienen en la comisaría, en la segunda de Trujillo, entendemos que es la que actuó y la que está interviniendo en este caso. Y bueno, estos serán algunos de los temas que desarrollaremos en el día de mañana, ¿sí? Cintia, ¿algo más? No, estamos finalizando ya, quedamos poquitos de recortes. Fernando Cho se tuvo que retirar. Este tema de la desocupación, de la pobreza, es un tema que vamos a seguir tratando a lo largo de este periodo, porque hoy Eduardo Lucita decía, bueno, lo importante es que está en tela de discusión, por lo menos. Bueno, pero era un tema que no debería haber estado en tela de discusión ahora, sino hace tiempo atrás, porque significa una política de planificación que como mínimo tiene 30 años, como mínimo, pero que siempre beneficia a los sectores más opulentos y desfavorece a aquellos que tienen menos recursos. Cuando hablaba, por ejemplo, de la incapacidad de los chicos para ingresar a un mercado laboral, bueno, nosotros la edad que tenemos más o menos somos conscientes de esto, tenemos muchos amigos, compañeros, que no tienen la posibilidad de tener un trabajo con un salario digno, y aquellos que tienen más de 20 años o están cerca de los 40 ya también tienen riesgo de no conseguir un trabajo, sí, claro. Porque, o sea, si no es una cosa, es otra. Bueno, quedó un testimonio sin pasar, ¿no? De un chico, Rodolfo, que está trabajando en la cooperativa Costa Esperanza, que tiene 25 años, ¿no? Y hace 3 años aproximadamente que encontró un lugar en esta cooperativa, trabaja, le gusta su trabajo y sobre todo le gusta la forma en que se puede trabajar, ¿no? Donde no hay un patrón establecido y sí una relación de compañerismo que hace que el trabajo tenga otra perspectiva de vida, por lo menos, ¿no? Este tipo de experiencias son milagros porque a pesar de todos los inconvenientes que puede existir un sistema que oprime y no brinda posibilidades, las alternativas aparecen, pero aparecen por gestión de los propios obreros, no por una gestión desde el gobierno, y esto es importante resaltarlo, lo mismo que cuando hablábamos de los cartoneros, un cartonero que va hasta Capital Federal todos los días, vuelve con su material para poder intercambiarlo y después conseguir un rédito económico a cambio y darle de comer a sus hijos, realmente es un milagro, y que haya este tipo de experiencias también lo es, y surgen directamente desde el pueblo, desde la gente. Así es. Bueno, nos despedimos. Sí, hoy en la operación técnica estuvo Fernando Ochoa y en el último tramo del programa Victoria Espinosa, que también estuvo en la producción y en el trabajo informativo. Y el resto del equipo: Rubén Bustamante, Rodrigo Palday, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Finalizamos recorte informativo del día martes 18 de julio. Chau, hasta mañana.